quieras, ni que te quedes si no es tu voluntad. Puede que encuentres un amor sincero, que seas dichosa con tu nueva amistad. Que no sea un cariño pasajero, que más tarde tal vez te haga llorar. No hay maldición, es que no quiero que sufras como yo. No hay maldición, es que no quiero que sufras como yo. Igual que yo sufrí por tu cariño, tú por mí tendrás que sollozar. Ya lo ves, hoy todo se ha cambiado. ¿Qué me importa ahora si te vas? Al fin se siente amado por un querer que no miente jamás. No hay maldición, es que no quiero que sufras como yo. No hay maldición, es que no quiero que sufras como yo.